está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos iniciando nuestro programa nocturno del viernes 22 de enero del año 2015, dedicado a música y literatura. En nuestro programa nocturno vamos a dedicarlo a comentar tres libros de géneros literarios bastante diferentes, pero con el objetivo de invitarlos a leer. Por eso hemos elegido tres géneros distintos que se prestan para distintos momentos de las vacaciones del verano. Es propósito de este programa y de la emisora en sí misma y del espacio cultural El Sitio proponerles a ustedes la lectura, es decir, proponernos retornar a la lectura que poco a poco la hemos ido dejando de lado y debido a otros entretenimientos que nos ocupan como la televisión, las películas, los videos, en fin, hay una serie de actividades que nos han alejado de los libros, pero el libro es un compañero fiel, de esos que uno lo cierra por un ratito, puede reflexionar acerca de lo que leyó o ponerse a pensar en otra cosa y luego abrirlo y retomarlo, cosa que no sucede con los medios de comunicación directos como la televisión, que nos vuelven esclavos de sus transmisiones. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa nocturno del viernes 22 de enero, música y literatura. Nuestro primer programa nocturno, ya hace varios meses atrás, tuvo como tema principal el realismo mágico, entendido como el género literario que caracteriza a América Latina. Es un sello propio de América Latina, reconocido en el mundo entero, con premios Nobel ya conquistados. En fin, en el mundo se reconoce a la novela latinoamericana en el marco del realismo mágico. El realismo mágico es eso, es realismo y es mágico. Es realismo porque en general la novela latinoamericana está asentada en historias reales, en historias sucedidas, con gente de carne y hueso que luchó, sufrió, murió, amó, y dotadas de toda la imaginería que acompaña al género literario, de modo que la unión de las dos cosas, de historias reales con la fantasía que le puede incorporar el autor, conforman este género único llamado realismo mágico. Esta noche vamos a presentar un género literario que tiene algunas características comunes, es decir, una de las características es que también utiliza la palabra realismo, pero no mágico, sino el realismo fantástico. Es decir, estamos hablando ahora sí de novelas o de historias situadas plenamente en el plano de la fantasía. El realismo fantástico es un género que se corresponde fundamentalmente con la literatura europea. Y en los 60, exactamente en 1960, se editó un libro muy famoso que prácticamente se constituyó en un eje definitorio del realismo fantástico: El retorno de los brujos. El subtítulo es justamente una introducción al realismo fantástico. Lo escribieron Lewis Powells en colaboración con Jacques Vergier, y trataban temas entonces novedosos: supuestos fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, el esoterismo y su conexión con el nazismo, entre otros. Pretendía dar comienzo a una nueva revolución cultural y levantó una gran expectación. Fue objeto de críticas tanto elogiosas como demoledoras. En los años del 60 al 70 se vendieron más de 2 millones de ejemplares en francés y otros idiomas, publicándose la primera traducción al español en 1962. Antes, en 1961, El retorno de los brujos había llevado a Vergier y a sus colaboradores a editar una revista mensual sobre los mismos temas, llamada Planet, de cuyo primer número se publicaron 5.000 ejemplares y tuvo 5 reediciones. En el momento de mayor venta, cada número sobrepasaba las 100.000 copias. No obstante el éxito inicial, la revista dejó de publicarse en 1968. Vergier fue un personaje público y notorio en su momento. Incluso llegó a ser caracterizado por Hergé en el álbum de Tintín Vuelo 714 para Sydney, encarnando a Zdanitov, el estrambótico director de la revista Comet, contactado e intermediario de los extraterrestres. Veamos cómo se gestó el libro. En 1953, un amigo común puso en contacto a Vergier con Powells, este último periodista y escritor humanista de tendencias místicas. Aunque aparentemente no tenían mucho en común, pronto surgió la amistad, y de ahí el proyecto de un libro en colaboración. Inicialmente, la idea de Powells era escribir sobre la historia y la realidad de las sociedades secretas, pero Vergier lo convenció para ampliar los contenidos. Trabajaron juntos durante varios años. El material de trabajo, libros, datos, casos, era proporcionado por Vergier, y la redacción final correspondía a Powells. El resultado fue El retorno de los brujos, subtitulado Una introducción al realismo fantástico, que fue publicado por Gallimard en 1960. Y tengo que contarles más. La conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos. Siempre le dejaba una nota sin firmar. La mujer de mi vida no es normal. Veamos algunos de los temas que trataba la obra. La alquimia, enlazando con una crítica al positivismo y al reduccionismo científico heredados del siglo XIX, los autores exponen el procedimiento alquímico como muestra de un saber técnico alternativo pero no forzosamente opuesto a la ciencia moderna. Las civilizaciones desaparecidas, inspirándose en las recopilaciones de hechos extraños de Charles Fort, al que califican de Rabelais cósmico. Bergier y Powells consideraron la posibilidad de que otras civilizaciones hayan florecido sobre la Tierra y se hayan extinguido antes de nacer la nuestra, y enumeran indicios que con el tiempo se han convertido en tópicos: las pirámides egipcias, la isla de Pascua, las líneas de Nazca, las cartas de Piri Reis, diversos textos hindúes, etc. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso en fuego. El corazón bueno me da una dosis de mimo. Ella es mi columna cuando me deprimo. Y ya para finalizar, porque los noto aburridos, hoy cumplimos una semana. Me voy porque es tarde y le llevo el anillo. La mujer de mi vida no es normal. Demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenas la pruebo? Sabe a cielo y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso de fuego. Un tema que llamó mucho la atención en la obra fue la relación planteada entre el nazismo y el esoterismo. La tesis de los autores sobre la Alemania nazi es que sólo una transformación radical de la base cultural y moral permite explicar lo inexplicable, el crimen y el desastre absolutos. Decía la obra, en el país de Einstein y de Planck se empieza a profesar una física aria. En el país de Humboldt y de Haeckel empieza a hablar de razas. Nosotros, dicen los autores, pensamos que tales fenómenos no se explican por la inflación económica. Bergier y Powells detallan la vinculación de la cúpula nacional socialista a cultos esotéricos, así como la creencia en mitologías y cosmogonías aberrantes que en determinado momento se convierten en la ciencia oficial. Las primeras páginas de El pueblo blanco de Arthur McCain, donde este distingue el mal absoluto de las pequeñas banales maldades castigadas por el Código Penal, le sirve para ilustrar su posición. Machen, por cierto, estaba afiliado a la Golden Dawn, una sociedad iniciática inspirada en la Rosa Cruz. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos desarrollando nuestro programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a música y literatura. Y en la primera parte del programa estamos describiendo una obra del realismo fantástico editada en la década de los 60 por Jacques Vergier y Powells, que se llamó El retorno de los brujos, una obra que causó impacto por la temática que trataba y que llegó a vender más de 2 millones de ejemplares durante la época. Pero luego el interés del público decayó y ese género se fue enfriando y tomando otros rumbos, de los cuales también vamos a hablar en este y en otros programas. Otro de los temas fuertes que contenía la obra de Powells y de Vergier era la parapsicología. Quizás uno de los pasajes más célebres del libro es el que relata un experimento telepático supuestamente organizado por la Marina de los Estados Unidos en 1958. A lo largo de varias sesiones, un sujeto a bordo del submarino atómico Nautilus habría intentado adivinar qué cartas sacaba al azar un aparato mecánico situado en una base en tierra firme. El porcentaje de logros habría superado con creces lo estadísticamente normal. ¿Qué pretendían demostrar Vergier y Powells con todo esto? En esta obra proponen que la realidad podría ser mucho más compleja de lo que suponemos o imaginamos, y que nuestra percepción de los hechos y nuestro juicio acerca de lo verdadero y de lo falso podrían estar sesgados por todos los estándares, concepciones y teorías convencionales establecidas, implícitas en el sentido común. Lo que nos parecería falso, anormal o fantástico, podría ser simplemente lo que no cabe en la manera común de ver las cosas. Y desde ese punto de vista, sería mejor apartarlo, olvidarlo, condenarlo, como diría Charles Fort. Lo que proponen Vergier y Powells en su obra es que el lector se libere de prejuicios, de teorías y concepciones caducas, y vuelva a mirar directa y valerosamente a los hechos cara a cara, uno a uno, por fantásticos que resulten, antes de decidir con cuáles quedarse. No nos lo creemos todo, escribieron, pero creemos que todo debe ser examinado. Lo fantástico sería entonces lo que queda tras el velo de las apariencias del sentido común y del saber oficial. El realismo fantástico era para sus promotores una suerte de realismo superior o superrealismo, una síntesis integradora de poesía y ciencia, capaz de develarnos visiones nuevas e importantes que hasta ahora se ocultaban en las sombras. Yo leí El retorno de los brujos hace varias décadas. Sin embargo, me ha quedado grabado en el recuerdo una parte del libro que narra de que en la Bretaña, en un valle de agricultores, siempre cubierto por la niebla, una especie de niebla eterna, de pocos metros de espesor, que nacía a 2 o 3 metros de altura del suelo y que tendría unos 10 metros hacia arriba. Por arriba de la niebla se asomaba la copa de los pinos. Cuenta el libro que arriba de uno de esos pinos vivía un cuervo, que estaba intrigado, que la gran curiosidad de su vida era qué habría debajo de la niebla. Tenía terror de atravesar esa masa blanca que cubría todo, pero también lo dominaba una enorme curiosidad por saber, por conocer, por descubrir qué había ahí abajo. Así que poco a poco el cuervo fue cobrando valor y un día se decidió, levantó altura, un vuelo bien alto, y se lanzó en una picada feroz para no poder detenerse, y atravesó la capa de niebla. Con tanta mala suerte que justo cuando sale abajo de la niebla, había un agricultor trabajando que se vio venir el pajarraco encima, abrió los brazos espantados y pegó un grito. Y el cuervo se pegó un susto tremendo y remontó vuelo para arriba, se posó en la punta del pino, y dice el libro que nunca, jamás volvió a cruzar la niebla, pero ya no era el mismo cuervo. El mensaje obviamente es que quien ve una vez el universo por el ojo del telescopio ya no es más la misma persona. Necesito amor. Vuelve a mí, por Dios. Juro que no habrá más. Ni una palabra tuya, ni una palabra. Siguiendo con la saga del realismo fantástico, se editaron por ese entonces varios libros de un tal Lhokseng Rampa. En realidad, Lhokseng Rampa tenía como nombre real Cyril Henry Hoskin y era inglés, pero adoptó una personalidad hindú como escritor y publicó una serie de libros fantásticos tratando de demostrar la existencia de los poderes ocultos de los lamas en el Tíbet. El primero, que causó un fuerte impacto, se denominó El Tercer Ojo. Luego publicó El Médico del Tíbet, El Cordón de Plata, La Caverna de los Antepasados, El Manto Amarillo o La Túnica Azafrán y El Ermitaño. En algún otro programa vamos a desarrollar un poco la historia de Lhokseng Rampa, de sus libros y de su extraño final, que fue bastante complicado. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa nocturno del viernes 22 de enero del año 2016. El programa ha retomado su temática original, música y literatura. Acabamos de hablar de un libro, El retorno de los brujos, de Bergier y Powells, un libro que fue prácticamente precursor de una corriente literaria europea denominada el realismo fantástico. Ahora vamos a volver a Latinoamérica, vamos a volver al otro realismo, al que llamamos realismo mágico, aunque la obra de la cual vamos a comentar esta noche no es una obra muy representativa del realismo mágico, sino más bien de la literatura histórica hispanoamericana. Se trata de un libro titulado La guerra del fin del mundo, cuyo autor fue Mario Vargas Llosa, y está reconocida como una novela que fue una de sus grandes creaciones. La guerra del fin del mundo recrea literariamente la guerra de Canudos, acontecimiento histórico ocurrido en 1897, en el que se movilizaron hacia el nordeste brasileño más de 10.000 soldados. La trama ocurre en esa zona de Brasil azotada por sequías y plagas, donde los terratenientes tuvieron tradicionalmente el poder. En una narración apocalíptica, pues se acerca el cambio de siglo y el posible fin del mundo. Ustedes recordarán que muchas veces se anunció el fin del mundo, pues a finales del siglo XIX se decía que el fin del mundo iba a ocurrir antes que se iniciase, o justamente cuando se iniciase el siglo XX. La novela desarrolla la narración de este conflicto desde su inicio hasta su dramático final. El tema central es el enfrentamiento entre los yagunzos, o campesinos, dirigidos por el consejero Antonio Conselheiro, en una especie de cruzada por restaurar los principios del buen Jesús, y, por otro lado, los militares, que representan el poder y los intereses particulares de la recién creada República del Brasil, aún en contradicciones con los intereses monárquicos supuestamente apoyados por los británicos. A la República y a sus ejércitos se pliegan finalmente los terratenientes, representados en la novela por el barón de Caña Brava, que añoraba la monarquía. La guerra del fin del mundo es una novela extensa, prolongada, consta de 4 partes que se corresponde con las 4 campañas del ejército contra Canudos. El poblado centro de la rebelión de los seguidores del consejero en la llamada guerra de Canudos, cada una de ellas con mayor número de efectivos y superior potencia de fuego. La descripción precisa de las campañas y el asedio a Canudos muestran el arte narrativo y el conocimiento del aparato militar por parte de Vargas Llosa. Es una novela donde la lucha campesina es dirigida por un líder religioso, un personaje que aparentemente había sido sacerdote, había dejado los hábitos y se transformó en el consejero. Así lo llamaba a la gente, el consejero, quien los guiaba, quien los llevó a esa lucha. No voy a hablar del final porque es una novela de Vargas Llosa, no muy conocida, no es de las más divulgadas de Vargas Llosa, pero es una excelente novela para quienes les gusta el género novelístico latinoamericano, y muy bien narrado, por cierto, porque más allá de toda predisposición que tengamos por cuestiones políticas o ideológicas con Vargas Llosa, todos debemos coincidir que estamos hablando de un excepcional escritor. Tu árbol de dolor. No veré una palabra, ni una palabra tuya, ni una palabra mía, ni una palabra más, ni una palabra. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa nocturno del viernes 22 de enero del año 2016. Programa que ha recuperado su línea original y que es expresada por su nombre, Música y Literatura. Hoy estamos hablando de libros que pueden ser leídos, que merecen ser leídos en estas vacaciones. Y hemos elegido tres estilos muy diferentes para contarles un poco de esos libros y que los ayude a ustedes a tomar una decisión de lectura. Cualquiera de esos libros es fácilmente encontrable en cualquier biblioteca popular de ciudades o pueblos, o también en cualquier librería puede ser adquirido. El primero de ellos fue sobre el realismo fantástico, una obra de Jacques Bergier y Louis Powells, denominada El retorno de los brujos, que fue editada ya en 1960, pero perduró con mucho éxito durante toda la década siguiente. El segundo tema que hemos mencionado, apenas hemos rozado, pero lo vamos a desarrollar en otro programa, son las obras de Loxan Rampa, que también podrían inscribirse en el campo del realismo fantástico. Loxan Rampa es un inglés medio disfrazado de hindú, por decirlo de algún modo, que trató de interpretar y de contar historias fantásticas de los poderes ocultos que disponen los lamas en el Tíbet, y pudo editar varias novelas hasta que luego entró en un conflicto de identidades, porque un poco fue acusado de haberse hecho pasar por hindú cuando en realidad se trataba de un inglés. Pero esa es otra historia a la cual vamos a llegar en algún programa nocturno que hablemos más en detalle de Loxan Rampa y de sus obras. Como alternativa literaria pasamos a América Latina y comentamos recién un libro de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, una novela que narra las luchas campesinas en Brasil, en el norte de Brasil, a finales del siglo XIX, casi a comienzos del XX, pueblos que se sublevaron contra los terratenientes y contra los militares, guiados y liderados por un ex sacerdote llamado el Consejero, que con una mezcla de ideología tipo revolucionaria con un cristianismo ortodoxo profundo, llevó adelante estas luchas, cuyo final no lo vamos a adelantar para que ustedes puedan leer la novela, que va generando a medida que uno la lee, es una novela larga, pero muy bien escrita por Vargas Llosa, va generando la gran expectativa de saber cuál es el desenlace de esa lucha. Pero ahora, antes de finalizar nuestro programa de música y literatura, programa nocturno de los viernes a la noche, vamos a pasar a un género mucho más liviano, a un género literario apto, súper apto para leer en épocas de vacaciones, sobre todo para quienes conocen poco o no conocen el Caribe. Yo la novela que les voy a hablar ahora la leí antes de conocer el Caribe, luego viví 14 años en la zona del Caribe, de modo que pude conocerlo bastante de cerca, a todo lo que representa el Caribe. Pues yo les puedo asegurar que, como había leído previamente esta novela, es tan fuerte la descripción de su autor, Ernest Hemingway, que cuando conocí realmente el Caribe, sentía que era un territorio, una región, más que un territorio porque es más mar que territorio, era una región que yo conocía, era como que entendía sus costumbres, visualizaba su geografía. Estoy hablando de una de las últimas novelas de Ernest Hemingway, que fue publicada después de su muerte, Islas en el Golfo. Es una novela de aventuras, muy entretenida, muy linda, de lectura muy fácil y muy apta para leerla en el verano, porque uno deja de leer, cierra los ojos y se imagina la travesía por esos mares caribeños. La novela se sitúa temáticamente en la Segunda Guerra Mundial, casi a los finales de la guerra, cuando un submarino alemán se encuentra ubicado en la zona del Caribe con el objetivo de torpedear y hundir barcos petroleros que nutrían a los aliados. Entonces, ahí en Cuba, un poco Hemingway, pero con otro nombre, adopta la personalidad de Thomas Hudson, que no es otra cosa que un norteamericano borrachín que vive en una choza, en una cabaña, digamos, en una loma cercana a un pueblo cubano. Es contactado por los servicios de inteligencia norteamericanos y le proponen que se dedique a la cacería de ese submarino. En realidad, Hudson era un buen pescador, tenía una hermosa lancha con la cual, además de cargar whisky en su lancha y porque le gustaba mucho beber, pescaba tiburones, peces espada, en esas aventuras de pesca caribeña. Entonces, cuando la inteligencia norteamericana le propone simuladamente su pequeño crucero, una lancha dotada de dos poderosos motores, simulando un viaje de placer, comience a tratar de buscar al submarino alemán, para lo cual dotan al barquito de Hudson con la tecnología necesaria, un sonar, un radar, etcétera, etcétera. Y bueno, la novela no es otra cosa que la persecución implacable de Hudson en su barquito, dándole caza al submarino alemán. Ambos se descubren mutuamente, el submarino termina descubriendo que es perseguido por el crucerito y el submarino estaba averiado, iba medio escoriado, entonces la persecución se empieza a tornar implacable y con muchas posibilidades de darle alcance. Ya en la última etapa el submarino opta por introducirse en un río de una de las grandes islas de Barlovento y el barquito también lo persigue por el cauce de un río. Bueno, como podrán imaginarse, la lucha final, cuerpo a cuerpo, arma con arma, tiro con tiro, se desarrolla a mezcla de río, agua, tierra, y no les voy a contar más del final. Es una novela de Hemingway que merece ser leída en épocas de verano, porque yo les puedo asegurar que si cierran los ojos mientras leen la novela, van a sentir el olor del mar Caribe. Bueno, esto es música y literatura. Esto es un propósito nuestro, contarles un poco de libros que hemos leído, que nos han gustado, que nos parecen interesantes, y proponerles que los lean, que vuelvan a la lectura. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Con una estrella fugaz te confundí la otra noche. cuántas nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvidé, pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Esto ha sido Música y Literatura, programa nocturno de viernes a la noche emitido por el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hemos comentado hoy tres libros y mencionado alguno más. Los tres libros principales que comentamos pertenecen a tres géneros literarios diferentes. El primero de ellos, El retorno de los brujos, de Louis Powell y Jacques Vergier, editado en 1960 como el inicio del llamado realismo fantástico. Luego mencionamos dentro del mismo género las obras de Lox and Rampa, a las cuales le vamos a dedicar un futuro programa. Luego, en el campo ya de la literatura latinoamericana, propusimos la lectura de La guerra del fin del mundo, escrito y editado por Vargas Llosa, una novela sobre las luchas campesinas del norte de Brasil de finales del siglo XIX. Y en último lugar, una novela liviana de esas muy lindas para leer en las vacaciones del verano, Islas en el Golfo, de Ernest Hemingway. En nuestros próximos programas continuaremos hablando de literatura y escuchando buena música. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa. Les deseamos muy buenas noches y un feliz fin de semana. Se anuncian cambios climáticos, se anuncia que acaba esta fuerte oleada de calor en los próximos días. Ojalá así sea. Buenas noches, muchas gracias por todo. Chau.